Aquí empieza. Sonidos rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Saludos con todas y con todos. Bienvenidos a esta edición de Sonidos Rupestres, un espacio pensado para difundir la música joven de América Latina en todos sus géneros. Mi nombre es Dalí Delgado y les estaré acompañando en esta hora de puro sonido rupestre. Este programa se denomina Sonidos Rupestres y está inspirado en el gran músico mexicano Rodrigo González, o Rodrigo, quien sostenía que el rock es más que solo música, viéndolo como una manifestación cultural capaz de impulsar los espíritus, mover los cuerpos y las mentes. Creemos con Rodrigo que todos los géneros musicales juveniles tienen esa capacidad de detener el tiempo y romper las estructuras, llevarnos a nuevos espacios de libertad, creación y crítica. Sin más, aquí damos inicio a Sonidos Rupestres. Reloj, donde andarás, reloj de mi pierna, reloj.

Escuchábamos Comadre Chunchuna y La Lluvia, del grupo boliviano La Logia. Ambas canciones son parte de su último disco lanzado en estos días, llamado Rock Chicha en Construcción, primera fase de demolición. Pueden escuchar estas y otras canciones en el canal oficial de la banda. Muchos saludos y muchos éxitos a los amigos de La Logia en este proceso de lanzamiento de su ya séptimo disco. Ahora pegamos un salto al norte del continente con la canción El Alcohol, del grupo mexicano Lead and Roll. Nacida en la Ciudad de México, esta banda es considerada hasta el día de hoy uno de los estandartes en el rock and roll, blues y hard rock nacional. Ahora nos vamos a la Argentina con la canción Me Gustas Mucho, del grupo originario del barrio porteño de Villa Lugano, Viejas Locas. Thank you.

La escena local ecuatoriana se destaca por tener un importante contingente de excelentes bandas en todos sus géneros. Centrándonos en el rock, encontramos entre ellas a Sobrepeso. Grupo formado en 1990 en la ciudad de Cuenca, tiene muy buenas canciones en su repertorio. Algunas de ellas, de hecho, fueron parte del soundtrack de la famosa película de Sebastián Cordero, Ratas, Ratones y Rateros. De la misma ciudad, Cuenca, traemos otra banda importante en la escena nacional, Los Suchos del Vado. Del disco De Primera Necesidad, lanzado en 2011, compartimos con ustedes la canción El Espejo. Otro género surgido de la creatividad juvenil y que ha destacado por su capacidad musical es el hip hop. Escuchamos ahora desde la Argentina la canción El Bicho Mata de la agrupación femenina Actitud María Marta. La guerra mata, y el hambre mata, el hombre muere como rata.

2012, Hipnosis, Joyce Music. Sí, suena. Estaba dedicada para los que me critican, para los que se mortifican cuando en las calles me miran con miradas que reflejan la hipocresía en sus pupilas. Esto es lo que he visto en las calles, personas que están pendientes de mis detalles. Es mejor que mire calle y no hables mierda, no estés pendiente de mi existencia. Se me agota la paciencia, hay mucho sapo en el mundo, unos que visten de verde, abuso de autoridad. Es la realidad donde me toca quedarme callado, porque si no amanezco encerrado. Es mi legado poner las letras en un papel, aunque detrás de las cortinas me miren las vecinas. Si quieres un consejo, mírate en el espejo y su reflejo dirá que no todos somos tan perfectos, seres con defectos. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa, no, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa. No, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. El ambiente se está volviendo bien denso de lo que pasa ahora, el único testigo el humo del incienso. El que me ve como salen rimas que va dedicadas pa' la socia esa pedad. Involucrado en tantas situaciones sin poderme comprobar. Ten cuidado, tienes hijos, no hablas por hablar. Acúsame sin paro, seguiré yo en mi lugar. Habla con la mano lo que salga de tu boca, que te sea de utilidad. No me importa lo que dices, los recuerdos de mi alma son todas las cicatrices que quedan al final. Eso no te da derecho a que menciones aquel fulano de tal, que no sirve de nada. Pasa solo en la calle, metido en el vicio hasta la madrugada. ¿Qué importa si te veo? Te saludo. Yo no soy ningún cojudo, en los juegos no me estanco. Caídas duras, pero con el historial en blanco. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa. No, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa. No, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. Y bien salgo y me encuentro en la boca de tantos. Debe ser en verdad porque no soy un santo, pero a mí quien me conoce bien sabe que lo que digan sobre mí me resbala. Aunque aquí en lo mismo y nadie me corta las alas. Sabes, fácil es hablar, lo difícil es que vengas a decírmelo en la cara. Recuerda que al final nos medirán igual a todos con la misma vara. Esta en especial va dedicada para todos esos sapos, bocas de trapo, que se la pasan criticando como que ellos no rompen ni un plato. Me río de toda esa bola de mojigatos, hipócritas insensatos, que apenas me ven pasar y por detrás me apuntan con el dedo. A todos esos cabrones que hablan mierda, este minuto de mi tiempo a ellos se los concedo. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa, no, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. Yo no sé por qué pretenden hablar mal de mí y no comprenden que no me interesa, no, que no me interesa nada lo que estén diciendo, bla bla bla. Lo inventan y ya sin saber lo que pasa. La gente habla mierda a la espalda, mierda, y no sabes nada. Estás escuchando, Sonidos Rupestres, por Radio Municipal Atacunga. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. Volveremos a empezar. No dejen que sus poemas sean corrientes. La poesía surge de cualquier cosa que tenga algo especial. Díganme, señores, ¿cuál será la rima de ustedes? ¿Cuál será su rima? ¿Qué hay de bueno en todo esto? ¿Qué es la poesía? En esto estamos, planes secretos, los que tramamos, mezclas perfectas, las que estos en sí creamos. Unidos somos más, sumamos, un solo sello representamos. Cualquier tramo loco, lo completamos, somos los mismos, saliendo a tiempo del laberinto. Me guío por mi propio instinto, un espécimen extinto, punto de vista de otros distinto, que nadie podrá sorprender. ¿Y qué carajo van a hacer? No intenten detener, si esto es lo que yo sé hacer, solo rimo por placer, algo que emana de lo más profundo de mi ser. Sé que hay mucho que ganar y tampoco que perder. He's the man que ha venido a vencer. Podrás ver que yo así me mantendré. Siempre a flote saldré con mi tinta imborrable. Demuestro claras habilidades, bestias, grandes metáforas mentales. Ser músico, poeta y loco son mis oficios. Me desenvuelvo en esto aunque no obtenga beneficios. Para los ratos de ocio, superando los prejuicios con mi socio, estamos en los negocios. Ser músico, poeta y loco son mis oficios. Me desenvuelvo en esto aunque no obtenga beneficios. Para los ratos de ocio, superando los prejuicios con mi socio, estamos en los negocios. Somos dos de la misma generación de MCs poetas y venimos con el buen sonido, repartiendo nuevas letras. Sobre cómo me expreso, es como yo me tomo el lujo de decir que el tiempo fue el que me sedujo. Lo que solo sentí en su abrazo fue simple murmullo. Tal vez eso fue que me condujo a salir de aquel frío mundo fuera de la curvio del tapujo y decir lo que yo siento por el rap con cada flujo de todas las salivas que yo escupo. Estoy acompañado de mi grupo, ellos saben cómo soy, saben del flow y de ese estilo astuto. Que cualquiera donde está lo nombra con su equipo que deslumbra como estrella sin alfombra que da luz a la penumbra. Pero como dicen, a todo uno se acostumbra. Nada puedo hacer, este flow es hasta la tumba. Tal vez no me cansaré y regresaré desde un la tumba. Ser músico, poeta y loco son mis oficios. Me desenvuelvo en esto aunque no obtenga beneficios. Para los ratos de ocio, superando los prejuicios con mi socio, estamos en los negocios. Ser músico, poeta y loco son mis oficios. Me desenvuelvo en esto aunque no obtenga beneficios. Para los ratos de ocio, superando los prejuicios con mi socio, estamos en los negocios. Abrimos esta segunda parte de Sonidos Rupestres con las notas rock and rolleras de otro rupestre mexicano, Arturo Mesa. Ahí les va la canción Espero que pronto amanezca del disco Los Terceros de Pie. Estos

Estamos escuchando las canciones del grupo brasileño Legión Urbana, de su álbum lanzado en enero de 1985 con el mismo nombre. Escucharemos a continuación Soldados y Baader Meinhof Blues. Yeah. isso é tão fascinante. E nossas vidas são tão normais. Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real. Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Justiça desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não estatize meus sentimentos pra seu governo. O meu estado é independente. Para finalizar nuestro programa de hoy, escucharemos ahora del mismo grupo la canción O Reggae. Agradecemos su sintonía. Les invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook, Sonidos Rupestres. Tenemos en producción y controles a Elis Mesa, en la conducción, quien les habla, Ali Delgado. Hasta la próxima. De idade, meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola, começo de vontade de ir embora. Fazia tudo que eles quisessem, acreditar em tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falhei, gritaram: cresce e apareça, cresce e apareça. Não vi nada, aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia o jornal da TV e aprendi a roubar pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava. Mas e daí, se mesmo assim, o destino é melhor pra mim? perguntou se eu tava pronto. E eu fiquei completamente tonto, procurando descobrir a verdade. No meio das mentiras da cidade, tentava ver o que existia de errado. Quantas crianças que eu já tinha matado. Beberam meu sangue, não me deixam viver. Tenho meu destino pronto, não me deixam escolher. Vem falar de liberdade pra depois me prender. Pedem identidade pra depois me bater. Tiram todas as minhas armas, como posso me defender? Vocês venceram essa batalha, quanta guerra vamos rupestres. Sonidos rupestres. Música joven de América Latina. Sintonízanos todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Radio Municipal Latacunga.